quieras que te olvide. Si cada espacio de esta habitación ocupas tú. No te creo cuando dices que me olvidaste. Si solo con mirarte me doy cuenta que me extrañas. Y no te quedes callada y mírame a los ojos. Yo te conozco bien y no te quieres ir. Es mi calma en esta soledad. Cuando miro tus ojos, en cuántas vidas te tendré que buscar. Y en cuántos sueños me torturarás. Y cuando comprenderás que me haces falta. No me pidas que te olvide. Si estás tatuada aquí en mi alma. Yeah.